es fácil ser un poeta maldito. Vomitar cocodrilos sobre las cúpulas de los templos heridos. Atormentar cachorros con las pezuñas del adoquín oxidado. Masticar abrojos y lamparitas eléctricas sobre el filo del cordón. Lo difícil es esgrimir un pulpo azul sobre el estrado del abismo. Alumbrar un icosaedro en la frente del almendro. Plantar un rayo en el hueco de la esfinge. ¡Y que viva! Thank you.